Bueno, lo que estabas escuchando era justamente parte de este blog, que es como una revista virtual, que dirige el señor Sebastián Kulp en la web, y que justamente se llama Bigote Falso, blogbigotefalso.blogspot.com. Seba, qué buen texto. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal nuevamente? Igual ya estuve antes, así que... Sí, sí. ¿qué te iba a decir? Escúchame, ¿y te gustó como la interpretación? Sí, muy buena. ¿Estuvo muy buena? Sí, sí, sí. Traté de hacer lo mejor que pude. Perfecto. Muy bien. Sí. Espero bueno, que... justamente acá destaqué una frase, es la tranquilidad es apenas una cosa que está muy lejana, que nunca tuve en realidad. Es eso. Básicamente el blog intenta recrear... nada, esa sensación que tenemos, no sé si todos, pero al menos la gente que escribe en el blog, esa neurosis, sí, esa cosa cotidiana. Sí, ¿no? No llega a ser, yo creo que también es eso, es como un lugar, es peor todavía, porque es un lugar previo. Ni siquiera decís. Ni siquiera tenemos TOC, ¿entendés? Es como un deprimido que no tuvo pastillas, es como en el medio, es como que hay alguien en el medio que... Que bueno, que está ahí, que sos vos. Va, es este personaje, claro, ¿no? Este transeúnte preocupado. Y bueno, como tantos otros textos que hay en este blog maravilloso que une el humor con la vida cotidiana. ¿Cómo es esto? ¿Cómo nace Bigote Falso? Bueno, básicamente era un grupo de amigos que lo que nos nucleamos para hacer un blog, una así con entrega semanal, pero relajado, sin ningún tipo de presión. Y bueno, hay varios amigos que escriben, y ahora también estamos reclutando historietistas, humoristas gráficos, están poniendo sus tiras, y hay un chico, Andrés Alberto, que sacó un libro muy muy bueno, se llama La Dura Vida. La Dura Vida. Sí, y está, bueno, y ya posteó una, y estamos buscando, bueno, más dibujantes y eso. Bueno, la idea es esa, es como que sea una entrega semanal o periódica o cuando sea, pero que sea como es seriado, digamos, de que textos. Tenga cierta periodicidad, claro, la que cual, sea. Tal cual, sí, sí. Pero que tenga cual, periodicidad y continuidad. Claro. Hay muchos, cuando vos entras a blog, bigotefalso.blogspot.com, vas a ver que hay varios como etiquetas, como ítems, ¿no? Sí, sí. Uno es fosa común. Fosa común. Sí, sí. Hay uno que se llama fosa común. Eso es una creación de Lucila Yáñez. Ah, mira. Sí, sí. Otra de las chicas que escribe. Le mandamos un beso. Sí. Lucila Yáñez, cuando estábamos en Radio Palermo, hacía los guiones de nuestra queridísima directora. Sí. Sí. Sí, sí, sí, vamos a ver si vuelve, si está escuchando el otro lado, a ver si nos tira un par de textos también para acá, para que interpretemos. Y bueno, sí, fosa común, y bueno, ahí como que en cada categoría, bueno, hay distintos temas, ¿no? En fosa común, por ejemplo, es como que nucleamos todo lo que son teorías, entre comillas, ¿no? Teorías, análisis, estudios, todo ese tipo de cosas, todo obviamente muy delirante y sin ningún tipo de base real, ¿no? Pero bueno, esa es una. Hay otra después, es la que hay más cantidad de textos, que es Viaje al Centro de la Psique, de este que vos leíste. Claro, que es justamente hay como 35, esto, ¿no? Más o menos, me parece. Sí, ¿qué pasa en diferentes mentes a la hora de vivir este mundo real, ¿no? Tal cual, sí. Esto tal cual. Del pensamiento... interior o estas cosas que hablas solo. Tal cual, sí. Y después, bueno, hay otra, hay uno que yo estoy esperando con muchas ansias, y vos lo sabés, que es esto de las reglas del colectivo. Claro, ¿no? Sí. Ah, bueno, hay varios del colectivo, pero hay uno que sí que sé que estás esperando, que es el de el distinto, digamos, analizar a la gente según el asiento del colectivo que elige. Exacto. Uno con otro colectivo, supongamos, ¿no? Imaginemos un panorama totalmente vacío. Hay 40 y pico de asientos para elegir. Bueno, esto va... si está totalmente libre, bueno, uno puede elegir. Es completamente... para mí, fundamental el asiento que va a elegir, digamos, porque hay gente que se sienta en el asiento, valga la redundancia, de... discapacitados, no siendo discapacitado y estando totalmente el colectivo libre, vacío. Claro, ¿para qué te...? Aparte, bueno, no, y aparte de tu tema, eso, no estás muy cansado, porque si después se llega a cenar, se llena el colectivo, ¿sí? y vos te sentaste en el asiento discapacitado, sos el primero que tiene que levantarse. Pero sí, tal cual, para digamos, dárselo. O sea, a mí me, es lo primero que me, es lo primero que me enseñó mi mamá. No te claro, sientes ahí. Nunca. Me decía, no, no te sientes ahí que después no tenemos que levantar. Sí, tal cual. O sea, siempre, claro. Los primeros asientos. Claro, claro. Los primeros bueno, asientos. Eso, bueno, ahora, bueno, ahora cada colectivo está cambiando su estructura. Entonces, bueno, a veces depende del colectivo sí. cuál es el asiento discapacitado. Sí, sí, sí, tal cual. Pero bueno, Herrera siempre dice, ¿no? Pero, uh-huh. Pero esto, digamos, cada, digamos, yo, nosotros creemos en el estudio que estamos haciendo, es que cada asiento va a arrojar un carácter de la personalidad. ¿No? Claro. Cada asiento elegido, hay gente que se sienta en el asiento de dos, estando vacío, el de uno. Bueno, claro. Yo no lo puedo creer, digamos, pero digamos, eso va a arrojar un carácter muy, muy fuerte. Habla, dime dónde te sientas y te diré cómo eres, podría ser, ¿no? Sí, sí, sí. Podría ser algo así. Y sí, porque si vos estás vacío el colectivo, yo también, primero, bueno, yo tengo ciertas hipótesis respecto a eso, porque para mí si está vacío el de dos y te sentás en el de uno, claramente ya estás casado, ya te está consolidado y además sos una persona que te gusta la independencia. Estás como, tal cual, sí, ¿no? Claro. Te gusta que no te molestes. Solitario, mucho, no claro. Quiere, claro. Por ahí me quiero mover y quiero, porque no sé, quiero sacar cosas del bolsillo, me quiero mover tranquilo. Claro. Quiero mirar por la ventana y hacer mi videoclip, sigo escuchando música, como que ir en el D2, del lado de afuera, para mirar para la ventana es incomodísimo. Sí. Porque tenés que mirar. Siempre yo creo que el que está al lado cree que lo estás mirando a él. Porque vos estás con la cabeza del costado, claro. Del costado. Y pienso, no, flaco, estoy mirando por la ventana. Pero tal bueno, cual, es incómodo. Sí, y si vos, y por el contrario, ¿no? Mi hipótesis también es que si vos están los dos, el asiento de uno y el asiento de dos, libre, y vos elegís el de dos, realmente estás con un temita de soledad, ¿no? Sí, claro, querés amor. Y sobre todo, si te vas al de dos y encima te pones del lado del pasillo, porque sí, encima sos reventado. Sí, esa es mi teoría. Bueno, porque, bueno, vamos a tomar todo claro, esto que decís. Andate a la ventana. Sí, después sí. Tenés que andar pidiendo permiso. Tiene que andar pidiendo permiso uno. Sí. Y yo particularmente cuando hago eso, porque a veces, porque soy media reventadita yo. Entonces, cuando hago eso, ¿qué le digo? No, lo que pasa es que como que me siento en la obligación de explicarle. Porque yo no, realmente, hablando en serio, no soy reventada. Entonces, yo a veces me siento ahí porque me bajo a las 10 cuadras. Entonces, claro. Me siento hay en la obligación, sí, en sí, la sí. Obligación de decirle a la persona que molesto, que me esté haciendo cococho por arriba, ¿viste? Tal que cual. Te esté saltando, que de decirle, bueno, no, mira, realmente me bajo pronto, entonces bueno, por tal eso cual. Me senté acá. Sí, no sí, fue sí. Mi intención. De hecho, también hay otra cosa que no está, creo que en ningún texto todavía, pero que es, no, creo que lo tuiteé esto, que es los colectivos que no tienen puerta atrás. Ay, no. Tiene puerta en el medio nada más. En el medio y adelante, por supuesto, ¿no? Lo tiene en la puerta atrás. ¿Quién fue el genio que inventó eso? O sea, es imposible cuando. O sea, perdón, ¿no? Una cosa más, que tienen. No tienen puerta atrás y que tienen doble fila de asiento. Estás sentado en el último lugar y tenés que bajarte 15 paradas antes para. Digo, pararte para bajar. Es impresionante. Sí, eso es terrible. Esos colectivos los hicieron mal para los hicieron mí. Mal, por eso. Y está sí. Fenómeno. Y también, otra cosa, digamos, los colectivos estos ya nuevos, que ya hace un tiempo, ¿no? Que son para discapacitados. Eso está fenómeno, por supuesto. Pero también se genera un embudo en un momento que la gente de atrás no tiene chance. El pasillo es muy finito. Sí, demasiado finito. Eso, lo que sí. Tienen doble. Sobre sí. Todo lo que tienen doble asiento atrás, ¿no? Sí, sí, sí, tienen doble fila. Y no tienen salida. No tienen salida. Y no tienen salida no. Por atrás. Me tengo es que tremendo. Levantar 15, 10 horas antes. No, no, no, es impresionante. Eso es si una yo, mala si distinción. Yo voy a Barrancas y sé que me bajo Barrancas, listo, me siento porque me bajo a la última. Pero si no, es todo claro, el tiempo estoy incómodo. Todo el tiempo estoy pensando. Te tenés que subir en Liniers y bajarte en Barranca sí, de Belgrano sí. En el 80, si no, está sonado. Tendría ¿Tan? Que haber una sí. Sí, es una locura eso. Es una sí, locura, es sí. Una locura. Tendría que haber como una regla de convivencia de colectivo. Uh-huh. La ponemos después a está el tema de cuando vos estás agarrado de un asiento, no estás parado, sí. Colectivo lleno, estás parado. Sí. Y estás agarrado de la manija, ¿no? Pero, claro, de la manija, no, de la manija del asiento, claro, ¿no? Y está, el colectivo está muy lleno. Los oyentes, por favor, háganse la imaginación que está muy lleno el colectivo y estás como en el medio entre un asiento y otro, sí, por así decir, porque tal vos cual estás alineado con el con la cabecera del asiento y de repente se vacía el de tu izquierda y hay otra persona al lado tuyo. ¿A quién le corresponde el asiento? Sí, ¿a vos, sí, que estás agarrada de la manija del asiento, o al que está de mano izquierda, que para en realidad mí está utilizando el otro, la otra manija? Es muy buena pregunta, porque no sé, digamos, tendría que ser el que está a la manija acá, directo. Bueno, tengo la manija, radio, tengo pero el asiento. Sí, sería. Claro, tal cual, tal cual. Pero aparte, para mí tiene que haber un referee y que mida, claro, ¿viste? Que diga, bueno, es el tuyo, este y el otro. Sí, hay, no, el colectivo realmente da mucho texto, sí, para ustedes, sí, chicos. Sí, por sí favor, lo estoy esperando con ansias, ese. Y otra cosa que te contaba, sí, hoy, que era otra cosa, agarrado de la manija, como decís vos, del pasamanos ese, pero del asiento, uh-huh, y que el colectivo también, muy lleno, ¿no? Muy lleno, muy lleno. Y que, ¿cómo es? Y que el tipo se baja, ¿no? El tipo se baja y vos, bueno, decís, bueno, listo, me acomodo un poco como puedo y voy y me agarro del caño ese. Y está totalmente caliente el caño. Sí, totalmente caliente, sí, y transpirado. Y es, sí, un asco, pero por eso digo, esto no es que tenemos TOC, pero bueno, es un asco. Sí. Yo como que seguía necesito tocar, ¿viste? El frío del caño, como que busco tocar frío del caño para... Claro, porque sí. Yo generalmente lo que puedo llegar a hacer es... a ver, los que están en la Tweetcam, aunque ahí me dicen que no está saliendo la Tweetcam, bueno, entren en www.radiotrash.com.ar, porque ese es el link de la radio y el de la Tweetcam es como de más, ¿no? Es un plus. Yo lo que hago es me bajo la manga, claro, me bajo la manga y agarro la, claro, manija caliente. Sí. La limpio un poco, sí, y después, sí, saco, sí, mi manito. Perfecto. Y agarro la manija. Perfecto, una solución. Nosotros también a veces planteamos soluciones a problemas, uh-huh, de log. Sí, sí, esa es una solución perfecta para ese caso, porque si no, otra, bueno, es esa, es no haga, estar mirando y que si el, uh-huh, tipo se fue, va a estar caliente. Mira, yo la verdad que agarrarme de arriba, a mí me da una impresión de que me van a afanar la billetera. Ah, claro. Sí, sí, soy por como eso. Media, sí, paranoica, sí, con ese, no, tema. Y también lo que pasa, claro, que no todos llegan al arriba, también es un tema. Yo me tengo que estirar mucho. Yo mido, claro, 1.62. Claro. No soy ni muy baja ni muy alta, pero realmente me tengo que estirar y a veces estás con la cartera, todo, y te tenés que estirar hacia arriba y quedás como muy expuesta. Sí. Yo me siento muy expuesta. Sí. Y también cuando se hace en invierno como ahora, también toda la ropa, todo, no llegás, claro, así que te trabas. No, te, sí, traba la sisa. Hablando de gente que se estira, siempre está el que tiene olor a chivo, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Si hablamos de olores. A mí, yo, ¿me decís eso? A ver, olores. Verano. Otro tema. Aparte. Medio de transporte y es andar repartiendo desodorantes. Sí. Había, okay, yo en el secundario, okay, sí, yo en el secundario cuando volví al colegio a las 6 de la tarde, uh-huh, en el primer año, que fui industrial, después me cambié, había unos tipos que, pobres, porque salían de un laburo, qué sé yo, y tenían un olor a especies, trabajarían con especies, con orégano, pero era un olor tan fuerte, se subían todos, ellos bañados, impecables, pero la ropa tenía, o sea, la ropa de trabajo la llevaban en bolsas, y tenían olor a la ropa esa de trabajo y apestaban todo el colectivo. Bueno, eso es pobres, ¿no? Los chavales venían de laburar, pero no, bueno, decí que trabaja en un especiero y no en el hipódromo con los caballos. Claro, y la bosta, claro, qué, sí, sé, sí, yo, claro. Uno siempre tiene que mirar el vaso medio lleno, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad. Y bueno, y este tipo de humor es el que vas a encontrar en blog bigotefalso.blogspot.com. en el Twitter los pueden seguir @bigote_falso, ¿sí? @bigote_falso. Ahí están en el Twitter. ¿Están en el Facebook? No. No, no tenemos, por ahora no. Por ahora no tenemos, no. Bueno, vamos, es hora de empezar Bueno, hay un texto sobre eso. Mirá qué casualidad, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, pero no me lo cuentes ahora. No, lo vamos a dejar como gancho para el próximo bloque. Seguimos aquí en Hagamos un Trato. Podés escucharnos a través de www.radiotrash.com.ar. La frase de hoy, no leímos la frase. No leímos la frase. No leímos la frase que tanto nos costó conseguirla, sí, ¿no? Sí, conseguirla. La mandaron, sí, por mensaje y todo. Sí. ¿Es parte de Fosa Común? No. Eso es de afuera. No, eso es de... Sí, otro... El blog básicamente tiene como cuestiones más de humor neurótico y relatos y textos, y también ficciones, cuentos. Dualidad de la duda. Se exactamente, llama el texto, claro, de donde sacamos la un frase. Un cuento, claro, de Lucila. Sí. De Lucila Yáñez, que le mandamos un beso, sabemos que nos está escuchando. La frase de hoy era: cansado, ¿querés leerla? Sí, cansado de ser hombre de ciencia, optó por la perinola. Ahí está, cansado de ser hombre de ciencia, el hombre optó por la perinola. Ese es el ya te conté el final, ¿no? Bueno, no importa. Pero está bueno cómo se llega a eso, sí, ¿no? Sí, como sí, este hombre cual. De sí. ciencia, ¿no? Que era que dudaba todo el tiempo, que la lógica era su vida, y de repente tal cual. El tránsito de este hombre para terminar y optar por la perinola. Sí, muchas veces uno dice, no me cuentes el final de la película. Por supuesto que no hay que contarlo, pero lo que importa es el transcurrir de las cosas, ¿no? De sí. las películas. La película es... el lo que te lleva, lo que te lleva. Y al final, por supuesto que no está bueno saberlo, si el tipo estaba muerto, como en cierto sentido. Bueno, obvio. De hecho hay una película que lo cuentan, y si vos no la habías visto, ¿viste la película de esta muchacha que todos los días se levantaba y vivía el mismo día? ¿Un muchacho o muchacha? No, muchacha con un muchacho. Ah, no, yo lo que me acuerdo el mismo día, a ver, por eso otra esta, la que decís es vos. Es una de las Ángeles de Charlie, si no me equivoco. Bueno, no, pero no la tengo. Como si fuera la primera vez. Mirá, está. Sí. Franquito aparece en escena sí. a salvar el bote. claro, como si fuera la primera vez o como si fuese la primera vez, creo que es con Adam Sandler, ¿no? Sí, sí, sí. Con Adam Sandler y la chica, no me acuerdo. Una rubia, sí, sí. una de las Ángeles de sí, Charlie. Sí. Ah, Drew Barrymore. Claro, porque tuvo también otro nombre. Yo la conozco por 50 primeras citas. Creo que es lo mismo. Que es ella que pierde la memoria y que él todo el tiempo tiene que... ¿Es esa? Tiene claro, que conquistarlo. Claro, sí, sí, bueno, sí, sí. Entonces, claro. bueno, en esa película una de las cosas que sucedía era que tenía un cassette, ¿no? Sí. Que le regalaba al padre y era la película Sexto Sentido. Ah. Y entonces en una parte de esa peli muy bueno. cuentan y dice... ¿Cómo...? ¿Ustedes se lo imaginaban? Que se había claro. muerto y el padre y el hermano, ¿no? Dicen, claro. sí, ¿viste claro, cómo es? Claro. Era la 150 claro. vez que les regalaba la película y que la veían, ¿no? Claro, sí, sí. No, pensé que es esta, ¿acuerdas la otra que era muy famosa? El Día de la Marmota. Que Bill Murray se levanta todos los días del mismo día. Ah, no lo creo. Pero él no es consciente de que es el mismo día. Toda la gente no, para el mundo... En general, es como si nada hubiera pasado, pero para él sí, él es consciente. Para él siempre el mismo día. Y bueno, claro. y empieza a hacer peripecias. Claro, tal cual. Bueno, contame más del blog. Bueno. Bueno, se juntaron los amigos empezaron sí, a escribir. Sí. Y bueno, nada, fue creciendo en el sentido de la cantidad de textos que hay. Ya tiene un año, un poquito más. Uh-huh. Nada, yo estoy muy contento, está muy bueno, digamos, hay recepción, hay no es un gran flujo de que te diga cuánta gente, pero la verdad que está bueno. Pero ¿cuántas visitas por mes no, pueden llegar a tener? No sé. 1,500, por ejemplo. Sí, ponele. La Ajá. verdad que está muy bueno. Y nada, está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Hay gente que no conozco, que viste, que habla, que se generan charlas, diálogos, todo, está muy bueno, muy bueno. Entonces, bueno, la idea es expandirlo, ¿no? Claro. Bueno, el Facebook es claro, una... Claro, sí, una sí. Pese a lo que dice este señor Rodríguez, que hay un texto que se llama Evangelistas del Facebook. Ah, a ver, ¿de qué se trata ese Evangelistas del Facebook? Está, buscalo, está en Viaje al Centro de la Psique. Sí, sí, ahí? Sí, yo lo busco, pero anda contándome de qué se trata. Básicamente es como que el personaje está cansado de que todos le digan che, hacete un Facebook. Está como cansado de eso, de ese mensaje uh-huh. Tácito y directo de los dos tipos. Que nada, bueno, eso. Es que están los fanáticos del Facebook, sí, los fanáticos sí. del Twitter. Del Twitter sí. Hay otros que son pragmáticos, claro. En mi caso. Yo soy claro, más pragmática. Claro. Me parece que el Twitter sirve para cuestiones más de instantaneidad. Claro. El Facebook para una cuestión más... de profundidad o charla, esto claro. que tal vez en un blog con los comentarios vos vas claro, yo, charlando con la gente, se puede prestar más en el Facebook que en el Twitter. Claro. El Twitter es más instantáneo, claro. ¿no? Sí, bueno, por eso el Twitter se armó también como una extensión, ¿viste? Como para uh-huh. invitar a la gente a que venga al blog. Por eso yo el Facebook todavía no lo estamos implementando, por eso, porque como que sentimos que el blog cumple por ahora esa función. Es cierto que en el Facebook hay mucha más gente. Ya lo vamos a hacer. Exactamente. Pero bueno, como en el blog... Y aparte, la base del Facebook van a ser los posts del blog. No vas a perder visitantes, por así decir, del blog, sino que se va a ir reproduciendo. ¿Por qué? Porque el que lee siempre va a leer del blog. Vos copiás el link al Facebook del blog, ¿no? Te redirecciona al blog. Tal cual. Entonces, desde este redireccionamiento, visitan el blog, se enganchan con un texto, se enganchan con el otro, y además tenés la posibilidad en el Facebook de que compartan ese texto hacia otras personas, y esas otras personas van a ingresar también al blog. Me convenciste. No, de verdad. Sí. En vivo. Así que, bueno, te decía antes, con estas ganas de expandir el blog, bueno, estamos como con proyectos y con ganas de, por ejemplo, hacer una revista impresa. Claro. Poner, es un proyecto, una idea, ¿no? Pero ya estamos viendo posibilidades, ¿viste? Bueno, eso. Y otra de las cosas, por ejemplo, la idea es como hacer hacer revistas temáticas. Por ejemplo, con un tema, con una consigna. Por ejemplo, el colectivo, que sea una. ¿Entendés? La número uno del colectivo. Entonces son todos textos relacionados con el colectivo con el subte en general, ¿no? Porque el transporte público, sí, puede ser. Sí, capaz el otro, el baño. Entonces como cosas cotidianas. Claro. Y que todos los textos o dibujos o tiras cómicas sean en base a eso. Y después también hay más novedades para fin de año, que quizá vamos a hacer un librito. Chiquito, un libro de bolsillo, la idea, juntando algunos textos obsesivos. Claro. De obsesiones. Sí. De los más obsesivos de ahí. Y aparte, me hablaste del baño y me preguntaba justamente a quién, digamos, ¿para qué escribe la gente atrás de la puerta si el mensaje generalmente no va a ser leído por el destinatario, ¿no? Cuando en el baño público, por ejemplo. Sí, en un baño público. Sí, ponele. Sí, Juanchito, sí, te amo, ponele. Sí, sí. ¿Y? Pero, a ver, depende. Si es un hombre, está de este lado, lo ve. Si es una mujer, lo ve. Sentado, digamos, si está el hombre haciendo pis, sí, ¿no? Ve el de la pared. Eso es decir. Pero esos si mensajes. Los baños están divididos entre hombres y mujeres. Claro. Ah, no, ya sé, pero digo, ¿vos a cuál vas? Yo voy al de mujeres. No, ya sé. Pero yo voy al de mujeres. Cierro la puerta. ¿Vos sabés a cuál voy yo? Por el morir voy a los dos. De curioso, para leer las puertas. Sí. ¿Vos qué decís? Yo digo que vos vas al baño, ¿sí? Te metés en la partecita del inodoro. Cerrás la puerta y hay un montón de cosas escritas. Sí. Y entre ellas, ponele Juanchi te amo, sí, etcétera, etcétera. Sí. Y ahí nunca va a llegar Juanchi. ¿A quién se lo dicen? Ahora entiendo tu consulta. Pero es para que lo vea otra chica. Es para que lo vea otra chica. Es para que lo vea la novia de Juanchi. Claro, es para que lo vea otra persona. Sí, tal cual. Tal cual, no, yo pensé que decías que era. No, claro, sí, sí. Claro, eso son mensajes al éter, sí, lanzados, sí, sí. Y encima destruyendo, ¿no? La propiedad privada. Sí. ¿No? Empecé a ser un baño público, mirá qué paradoja. Qué paradoja. Sí. Pero bueno, ahora solamente dejan entrar a clientes generalmente, claro, en los bares. Sí. Sí. Salvo, para mí, igual yo tengo una teoría que si vos preguntás las cosas de una manera, aceptan. No sé si sea mi cara de bueno o algo. A veces... Es cierto, hay gente que no la dejan. Que no la dejan, sí, ¿no? No, es cierto. Yo diría que si uno dice, bueno, anda... A mí me ha pasado decir, me das una gaseosa, pero voy al baño primero y ahora vengo. Sí, sí. Porque bueno, obvio, sí, ¿no? Está bien, es claro, para clientes. Y cuando salís del baño, te vas. Claro, pero el baño no se le niega a nadie. No. Eso sí. tendría que ser más... Para mí tendría que haber en las plazas, realmente, ¿viste? Como esos químicos, esos baños químicos, tendría que haber libres. Si yo estoy en la plaza y me llevé mate, ¿a dónde hago pis? Hago pis en el coso y me llevan preso. Claro, pero igual yo me pregunto cuánto dura ese baño en la plaza. Está bien, sí. Sí, los de... Yo te digo, mira, muchas veces en la facu, yo fui a la universidad pública, y un orgullo haberme formado allí en la universidad pública. Y había algunas cosas que con mis compañeros teníamos ciertas diferencias, ¿no? Mm. Porque yo soy partidaria de que uno tiene que que dar el ejemplo en muchas cosas. Y sobre todo en el accionar, uno con su accionar legitima su discurso, ¿no? Yo como tengo como ese concepto. Entonces, vos no podés reclamar, suponete, más presupuesto para la facultad si no lo estás cuidando vos. Ejemplo, los bancos, las paredes, los baños, ¿entendés? Entonces, eso para mí deslegitima de alguna manera el discurso de reclamo. Deslegitima el reclamo porque justamente si vos no lo estás cuidando, ¿cómo pretendés? Sí, hay una contradicción, claro. Hay una contradicción. Pido y rompo el banco. Cuando uno es pendejo, lo va, ¿viste? Yo también, sí, en el secundario, por ahí. Primaria, pero no es, sí. Claro. Bueno, vaya y pásele. Pero después ya. Semejante grandulón a los veintipico de años, bueno. Exacto, exacto. Y bueno, siempre teníamos esa cuestión. No sé a qué venía, pero. No, bueno. Pero a los baños, al romper. Al tema de los baños. Sí. Aldana nos dice: todo un dilema. Todo un dilema. ¿A quién le corresponde el asiento? Dice. Sí, tal cual. Hay una viejita, muy viejita, y hay una embarazada, muy embarazada. ¿A quién se lo das? Tal cual. Eso es un dilema moral. Eso ya es todo un tema, sí. ¿No? Y otra es también, a mucha gente por ahí con problemitas en la cabeza, que a veces nos asusta ver una persona, ¿está embarazada o está gordita? ¿Viste? No sabes qué hacer. ¿Viste? Una cosa que empiezo, no sé. ¿Te come la cabeza? Yo tengo una anécdota fantástica. ¿Cómo hace? Bueno, a ver. Fantástica, mira, te diría. Subte lleno, mañana, ¿sí? Ubicate, sí. 9:30, top, ¿no? 9:30 por ahí. Estaba sentada yo y veo a una chica y tengo ese mismo dilema, ese problema, ¿no? Sí. Ese problema... Que casi existencial, digamos. Casi existencial de qué hacía, ¿no? Y la miro a los ojos, profundo. La miro a los ojos, espero que me mire que la miro a los ojos, le miro la panza y la vuelvo a mirar rápidamente a los ojos. Y ella me hace no con la cabeza. No te puedo creer. ¿No? Ok, le dije yo. Y me quedé en el molde. O sea, fue un juego de miradas donde nadie... hizo quedar mal a nadie, claro. Pero mi gesto de buena ciudadana lo hice de ceder el asiento ante alguien embarazado. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Sí. Tu gesto es muy bueno. La chica, digamos, no se gritó al coso. No estoy embarazada. Claro. Pero igual ella sintió algo. No, yo creo que bueno. Fue capaz es alguien que ha tenido hace poquito. Sí, entonces, ser, bueno, está esa confusión. Tal cual. Y bueno, y también está Lulichu. Que está ahí del otro lado, dice muy buenas que estés ahí. Lo bueno es que estés ahí del otro lado, Lulichu. ¿Y cuándo va a traer a su amiga? Yo le digo, ¿sabes quién es la amiga de Lulichu? ¿Quién es? Catherine Fulop. ¡Apa! Mirá vos. Sí, quiero que traiga, que nos venga a contar de su nuevo hobby, de la fotografía. La fotografía, cómo hace la publicidad, que se mancha el pantalón. Cómo hace para lavarlo también, todo. Sí. Que nos venga a contar todo. No, una genia. La verdad, una diosa, Catherine Fulop, yo me saco el sombrero. Muy linda mujer, sí. Tenga la edad que tenga, yo no sé lo que hizo, si hizo un pacto con alguien o qué hizo. ¿Cómo? Mi gente bella, como dice ella. ¿Qué? Catherine Fulop dice, mi gente bella. Ah, mi gente bella, sí. Pobre, Frankie está resfriado y no lo entendía. Sí, discúlpeme. No, por favor. Mi gente bella, no, fantástica, la verdad, fantástica, Catherine Fulop. Y Cecilia Morelo también. Ah, mirá. Cecilia desde Santa Fe nos está escuchando. Compartíamos un deporte muy original. Tan original. ¿Cuál? Que siempre cuesta explicarlo. Tenis criollo. No me preguntes de qué se trata. Otro día tengo que contar qué es el tenis criollo, tenis con paleta. Dice, te estoy escuchando. Así que bueno, Ceci, muchas gracias. Le mandamos felicitaciones que tuvo. Rindió ayer y hoy y. Salió aerosa o ¿Y qué rindió? ¿Algo de tenis criollo? No, otra cosa. No, educación física, si no me recuerdo. Ah, bueno, está bien, sigue con el deporte. Sigue en la misma línea. Muy bien. Y otra de las cosas que quiero que empiecen a implementar en el blog. No, pero está bien. Yo les doy tarea para el hogar. Pero está fenómeno. Acá esto nosotros. Es una cosa viva, está bueno. Exacto, nos caracterizamos por tirar, regalar ideas y esas cosas. Estoy apuntando. Una parte puede ser, por ejemplo, las palabras, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Airoso o aerioso. Ah, sí, sí, bueno. Así hay ahí, miles. Sí, miles. Cual. Algunas rozan lo bizarro, ¿no? O rozan. ¿Cómo? ¿Cómo cuál? No, ¿se pueden decir? No sé. Alguna, no sé, albóniga o albóndiga, qué sé yo, ¿no? Sí. Rosa, a veces es gracioso, a veces es chistoso, pero hay gente que habla mal. Claro, hay gente que habla sí, mal. Sí. Hay un, en Twitter, no sé si lo seguís, hay un, se llama Corrector OK, uh-huh. Y sí, que pone a veces esas cuestiones, esas dudas que todos tenemos. Esa, sí, hay dudas sí, de escritura, pero hay digamos, la fonética, hay sí, fonética ah, para cual, todo, sí, ¿no? Tal cual. Está bueno hablar en radio esto porque en Twitter no se puede. Exacto, exacto. Sí, en Twitter, sí, es verdad, ahí hay problemitas con ahí, hay. Sí, sí. Y hay de y hay de dolor, exacto. Las distintas expresiones de la I. Tal cual. Y bueno, hay un temita con las palabras, pero sobre todo, bueno, hay palabras que dentífrico, dentrífico, sí, ¿no? Sí, hay, están sí, como esas dudas de fonética, que algunas, ya te digo, ya pecan de bizarras, sí, sí, y otras, sí, bueno, son divertidas. Sí, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Vos tenés alguna duda, Frankie? No, ¿con no, alguna no, palabra? Y por este momento no me acuerdo. No te acordás. No. Hay una que, otra vez, la escritora Lucila, que te escribió en el blog, dice que Mirtha Legrand usa palabras mal y ella cree que está bien, que está las otras, por ejemplo, gripe le dice grip, porque para ella es más lindo decirle grip en vez o de la gripe. Gripa. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Exacto, sí, sí. Hay una más que no me acuerdo ahora, pero hay como tres o cuatro, que es muy bizarro. Como, sí, sí, sí, sí, sí. Ya se va, ¿no? Digamos. La reina de los almuerzos. Sí. Ah, acá me cuenta Cecilia que está estudiando kinesiología, me equivoqué. No es educación física, bueno, es kinesiología. Lo importante es que está atenta y que está escuchando, sí, y que respondió. Eso es lo más importante. Son técnicas que uno utiliza, sí, sí, ¿no? Con el tiempo para retención de oyentes. Tal en cual. Vez de retener clientes, ¿cómo retener oyentes? Bueno, hay distintas técnicas, ya las vamos a ir tratando. Bueno, son las 7:08 de la tarde, ¿sí? Recordá que hagamos un trato, está de 5 a 7 de la tarde, martes, miércoles y jueves, cada día una propuesta diferente. Mañana, ya te voy adelantando, mañana se viene un actor, ¿sí? Vamos a entrevistar a un actor, Sebastián Rubio. Mira. Un actor de Lander, tiene su espectáculo, nos va a contar en qué está haciendo, ¿sí? Y también vamos a tener la sección de qué pasó en la tele en la semana, de la mano de Nachito Rodríguez, que siempre nos viene a visitar y a tener su espacio aquí en Hagamos un Trato. Él es el director de Info-Show, ¿sí? Un blog de espectáculos, de chiventos, todas las primicias del espectáculo las podés encontrar allí, @info-show, o en el blog infoshow2012.blogspot.com. Y también va a venir seguramente Michael a contarnos qué es de la vida del cine, ¿sí? El cine comercial, el cine under, o alguna película que la otra vez nos estaban recomendando. Por ejemplo, hablaron de Las Acacias, él se buscó la información para charlar acerca de Las Acacias acá en el aire. Así que bueno, un programa bastante particular, donde tenés bastante participación, ¿sí? Posibilidad, sí, de participar, sí. Y vamos a ver si Bigote Falso empieza a venir, no sé, una no? vez por sí, semana, una la vez cada 15 días. Se me pasó volando. Volando. Tenemos que hacerla, sí, más corta, lo sí, único. Sí. Pero está bueno irse por los temas porque está buena. Sí, pero sí, le vamos a ir encontrando el timing al programa. Sí, sí, sí. Los miércoles generalmente tenemos nuestra sección Charinut, @charinut, que es la barrita más rica, más saludable, más divertida. Algunos lo ponen en cuestión, ¿no? Claro. El tema de que es divertida, pero sí es la más solidaria de este mundo, de este planeta Tierra. Y justamente, bueno, hoy no pudimos contarte o presentarte ninguna fundación, pero el miércoles que viene ya sí va a venir alguien de alguna fundación. Son cosas que pasan, el programa se hace en vivo, las entrevistas se caen. Sí. Esto se llama produciendo en vivo. No, hay producción. De hecho, bueno, mañana Sebastián Rubio va a venir. Perfecto. Quiero creer. realmente hemos tenido a Pablo Picotto. Vino Daniel Santibáñez el jueves pasado. El que fue popularmente conocido como Notero Hot. ¿No? Sí, sí, sí, sí, sí. De Crónica TV, ahora sí, está en litigio con Crónica. Bueno, estuvo comentando algunas cuestiones, pero ya vamos a estar subiendo el programa y todos los programas que estamos debiendo en la web. ¿Qué más? ¿Qué más? Señor. No, eso, la verdad que sí. Vamos a tratar de venir con una periodicidad, una vez por semana, cada 15 días, vamos a ver. Pero la verdad me sentí muy a gusto, muy cómodo. ¿La pasaste bien? Sí, muy bien. Eso es lo importante. Sí. Eso es lo importante. Y del otro lado, bueno, espero que también. ¿Vos, Franco, la pasaste bien? Excelente. Excelente con... ¿Ves? ¿Se dice excelente o se dice excelente? Excelente. Excelente. ¿Ves? Acá ya hay un dilema. Sí, sí. Un amigo cuando chateaba ponía excelente. Ya era un chiste, pero bueno. Igual yo lo escribo con XE. XE. Yo lo pregunto así porque es... Porque te gusta y está perfecto. Y Mirta Legrand dice gripa. Claro, tal cual. Entonces no tenemos que... No importa, es... Pero es un debate, ¿no? Que se abre. ¿Cómo se dice? ¿Excelente o excelente? O mi señora madre, dice verdad y le sale con T final. Verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? Claro. Sí, y, pero sí, te juro por Dios, yo la conozco todo el tiempo y es... Bueno, yo digo buñuelo. Buñuelo. Claro, yo digo buñuelo, pero bueno, y a mí mi novio me dice buñuelo, ¿no? Buñuelo. Sí. Buñuelo, panuelo. Sí. Para mí es así, me acostumbré, bueno, son costumbres. Son costumbres, no digamos que está bien, son costumbres. No, son costumbres, se tiran a debate. No, septiembre, está... septiembre. No, bueno, igual, están aceptadas las dos. Ahí es desagradable. Sí, para mí también. A ver qué, septiembre. Septiembre, sí, levante la mano, septiembre. Sí, votamos todo por septiembre. Sí, no. Bueno, y vamos a ir trayendo también palabritas, sí, dale, ¿no? Perfecto. Para ponerlo en debate. Sí. Después también hay otras palabras que en el blog hay algo, pero bueno, habría que revivirlo, que son palabras que odiamos. Uh-huh. Palabras o formas de hablar que odiamos. Claro. Que todo el mundo las usamos, digamos, nosotros no estamos afuera de nada, nosotros por ahí enunciamos las cosas que pasan o que odiamos, qué sé yo, pero también las usamos porque estamos adentro de la sociedad, del mundo, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es frases, formas de hablar, cosas. Por ejemplo, el bien ahí, que todo el mundo lo usa, pero a mí hay cosas que hay algo que no me gusta, el bien ahí. ¿Bien ahí qué? ¿Qué? Claro. Bueno, la otra vez con Pablo Picotto decíamos, ¿la pegaste en dónde? Sí, claro. ¿Qué es la pegaste? Tal cual. ¿No? Y bueno, muchas veces es todo un tema, porque uno se cree que la pegó porque apareció en la televisión y, claro, y bueno, es para cuestionarlo, claro, eso, ¿no? También. Claro, tal cual. Entonces, bueno, ahí Lulicho nos dice, me encantaría ir con Caterín Fulop. Besos, dice. Miren, chicos, bien. Si vienen acá, Cati y... Que me perdone mi novia, pero yo vengo. Ese día se llena el estudio, te hagamos un trato. Bueno, si querés... unirte a esta movida de mezclar el humor con la vida cotidiana, ¿no? Vamos a seguir hablando de por qué el humor, por qué a veces uno... Si hay diferentes tipos de humor, ¿te parece? ¿Cómo no? Sí, claro. Vamos a seguir yendo tengo por ese que estudiar, lado. Pero bueno, está bien. Ah, vas a tener que estudiar. No quieren hacer nada. Esta juventud... ¿Qué pasa ahora? 2012, ¿qué es esto, che? Esto es indignante. No, está muy bueno. Dale, sí, el humor da para mucho. Soy un consumidor, digamos, de humor. No, y aparte podemos sumar a Fernanda, ¿no? Sí. Como el humor a veces es como un cable a tierra de cuestiones internas, tal ¿no? Tal cual. Que sirve como escape sano. Tal cual. Muchas veces. Sí, como sublimar, como, uh-huh, como tal cual. Y desde la psicología, ¿no? Sí. Que nos va a dar la pata más académica. Bueno, chicos, son las 7:15 de la tarde en toda la República Argentina. Creo que en toda la República Argentina, ¿no? Creo. Sí creo que no hay divisiones. No, así. En San Luis, no. No, todo, creo todo. Que ahora estamos todos en el mismo horario. Estamos saliendo desde Villa Urquiza hacia todo el mundo, hacia todo el planeta. Entre ellos están del otro lado Aldana, está Ricky, está por supuesto Lucila que nos está escuchando y todos los que se fueron sumando a esta transmisión de Hagamos un Trato. Nachito Rodríguez también estaba por ahí a través del Twitter que nos estaba haciendo el aguante. Y muchos más que por ahí son más tímidos y no nos quieren hablar para que no los mencionemos. También está Cecilia. El famoso oyente silencioso. El famoso oyente tímido, ¿no? Sí. Ruborizador. O ruborizante. Ruborizado. Ahí está. Estuvo con nosotros el director y guionista de cine, Sebastián Kulp, aquí en Hagamos un Trato.